¿Qué harías si te dijera que tú puedes lograr todo lo que te propongas? ¿Saldrías de tu casa semidesnudo y empezarías a hacer eso que tanto anhelas? No tienes que ir tan lejos. Aquí en Emprendiendo con Genaro te mostraré que lo imposible es posible, que solo tú eres responsable de qué tan lejos quieres llegar. ¿Quieres emprender un negocio o innovar? Primero deberías saber estas tres grandes palabras. Be, think, do. Hola y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendiendo con Genaro. Esta vez vamos a seguir con el libro El Poder de los Hábitos de Charles Duhigg, en donde la última vez nos vimos cómo sucedían los hábitos, cómo hacía que el hábito pasara de una señal, un proceso y una recompensa. Y ahora lo que vamos a ver es lo que nos falta, lo que vamos a darle salsita. Pues, ok, hemos visto que hay dos técnicas específicas para cambiar el hábito. Una es a nivel micro y otra es a nivel macro. La del micro es día a día tener claro y identificar señales y cambiar la rutina en medio para que te dé una recompensa también igual de competitiva. Y la segunda es comprometerte con la comunidad, convencerte de que estás respaldados por una comunidad que es increíble. Para eso, pues te pido que con un grupo, con tu mejor amigo, puedas comprometerte de algún tipo de hábito para que realmente sientas que puedes hacerlo. Que, por ejemplo, no sé, se pueden poner el hábito de intentar ir al gimnasio. Entonces, te pones con tu amigo un reto en donde los dos van a estar yendo al gimnasio y quien pierda, pues no sé, puede hacer algo. Pero así vas a tener un respaldo, un apoyo de saber que todos los días vas a tener que ir al gimnasio. Y así puedes cambiar la rutina porque vas a estar pensando que también tu amigo va a poder tener esto. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre cómo es que se pueden dejar los hábitos y pueden iniciar unos positivos. No sé, pero por ejemplo, cuando en mis primeros años de universidad había tiempos donde bebía mucho y salía de fiesta y era lo que se llama un alcohólico de fin de semana. Pues se puede decir que sí o no. Pero cuando anticipaba que se venía el viernes o el jueves, yo ya estaba pensando en salir, en socializar. Y lo que al principio era pues ciertas copas que me tomaba el viernes, pues ahora cada vez eran más y más. Y era algo que al final acabé odiando porque al día siguiente estaba depresivo, con dolores de cabeza. Y pues la resaca te duraba bastante. Y al final pues decidí cambiar este hábito. Y la fórmula es, lo mejor es esto, es identificar la señal. Cuando llegaba el viernes, esa era la señal en sí. En mi cabeza, cuando pensaba que era el viernes, pues intentaba anticipar esa recompensa. Y pues, ¿cómo puedes cambiarlo? Pues empiezas, cuando identificabas la señal, la rutina la cambiabas completamente. Cada fin de semana, pues había fines de semana que en lugar de salir de fiesta, pues lo sustituías por una película en el cine, alguna que fuera muy buena, o también, por ejemplo, pues salir con amigos que no salían a tomar y pues podías ahí hablar y pues era muy divertido. Y al final, redireccionar este hábito pues por medio de cambiar la rutina. Si te hubieras quedado sin hacer nada en tu casa, pues esos viernes seguiría saliendo y seguiría quedando con amigos, que intentando sociabilizando, pero de una forma completamente diferente. Es cierto que ahorita sí bebo un poco, pero ahora sí siempre bajo mi control. Hay un paso en los 41 pasos del éxito que dice: controla lo que ingieres, no que te controle a ti. Y a partir de esta experiencia, pues he llegado al extremo en el que pues mi vida estaba siendo controlada por una sustancia. Y en el momento en el que lo erradicas, pues fue cuando empiezas a ser más productivo, empiezas a tener control sobre todo lo que pasa a tu alrededor. Nunca dejes que una sustancia acabe controlándote. Otro hábito positivo sería el de empezar a ir al gimnasio. En este hábito, pues intentas como hackear la forma en que lo empiezas. Pues sustituyes un hábito que ya hacías, que en mi caso era correr. Y lo que hacías era cuando empezaba, tenía esta señal de despertarme y sentirme con ganas de hacer algo, en mi cabeza empezaba a sentir, ok, tú no puedes correr si no vas al gimnasio antes. Entonces, de cierta manera, de un hábito que ya tenía, que era ir a correr, pues lo que intenté fue introducir uno nuevo. Pues puedes ir jugando, puedes ir introduciendo hábitos de diferentes maneras. Y entonces, en este caso de ir al gimnasio, introducir a un hábito positivo que ya tenías, que era ir a correr, introduje otro hábito positivo. Entonces, cuando yo quería escuchar, cuando yo quería ir a correr, pues entonces ya empezaba a querer también ir al gimnasio. Ahora que ya se vimos esto de los hábitos, pues vamos a empezar a ver lo de las empresas. El poder de los hábitos es crucial y hay un caso muy famoso de Target, por ejemplo. Es un centro comercial, es un supermercado en Estados Unidos que tiene un poco de todo. Pues ellos tienen tantos datos procesados y conoces tanto a sus clientes que al final ha descubierto patrones y hábitos en ellos. Hay un caso en donde ellos enviaron una carta felicitando por el embarazo a una chica adolescente y cuando sus padres se enteraron, pues les escribieron una carta diciendo, pues, ¿cómo se han atrevido? Ella solamente es una niña. Al final resulta que sí que estaba embarazada porque la niña, pues, había caído en ciertos hábitos de compra y Target se había dado cuenta. Entonces la estrategia de Target para no ser tan descarado, porque después la gente no le gusta que la espíen, es que cuando les envían esta carta de felicitación a la gente por el embarazo o los cupones de descuento, no es una carta de felicitación, es una carta con descuentos pues para embarazadas y con productos de embarazados. Lo que hacen, en lugar de enviar estos descuentos, también les incorporan descuentos pues de otro tipo, que no tengan nada que ver. De esta forma, pues no parece tan intrusivo. Pero imagínate hasta qué punto las empresas ya están conociendo nuestros hábitos. Y luego hay otro caso en el libro que es increíble, que es en el siglo XX hay una pasta de dientes que triunfó, que se llamaba Pexoderm. En esa época, pues normalmente no se lavaban los dientes. Y ellos lo que hicieron es lanzar un producto al mercado que era una pasta de dientes que llevaba ácido cítrico y que mantenía un refrescor en la boca. Lo que hicieron es crear una recompensa al final de lavarte los dientes y no solamente vendieron más pasta de dientes, sino que hicieron que muchísima gente empezara a crear un hábito de lavarse los dientes. Imagínate que tienes un producto y la mayoría de gente pues no lo utiliza y desarrollas una estrategia para crear un hábito y que más gente empiece a utilizar ese producto y no solamente vas a abrir tu cuota de mercado, sino que estás expandiendo el mercado completamente. Ahí simplemente estás entendiendo este poder de los hábitos, es que esta empresa pudo llegar a expandirse. Otro caso muy famoso de este estilo es la espuma que realizan los productos de limpieza. Por ejemplo, el shampoo, cuando nosotros nos estamos bañando, no tendría que producir tanta espuma, pero se han dado cuenta que los humanos asociamos esta espuma a limpieza. Y esa recompensa de estar limpios al ver la espuma es lo que nos crea este hábito. Por eso, en los productos de limpieza, en el shampoo, en los detergentes de la ropa e incluso luego en las pastas de dientes han incorporado estas sustancias que crean mucha más espuma. De esta forma, pues al ver esta espuma, nos dará esa recompensa. Hay un libro muy interesante que habla más de los hábitos relacionados a negocios y más a empresas digitales, que se llama Hook. Y te habla de que los productos tecnológicos están desarrollados para crear hábitos en sus consumidores. Por ejemplo, si abrimos el caso de Instagram, esta señal sería, por ejemplo, ver la aplicación dentro de tu móvil. Cuando te la descargas, cada vez que ves